ordenanza para que precisamente regule el transporte actualmente en nuestra provincia. Finalmente se quedó en una reunión para este viernes a las 6 de la tarde para tratar estos y otros temas más que aquejan al sector transporte en nuestra provincia. Una de la tarde con 16 minutos, más titulares de Noticias de Impacto, y próximamente se harán las transferencias a las municipalidades delegadas de la provincia de Barranca. Y a esta hora de la tarde se viene llevando a cabo la quinta audiencia pública entre el alcalde provincial, los representantes del directorio de la empresa Semapa Barranca y los representantes de los sindicatos de nuestra provincia. En esta quinta y última reunión, pues se avanzará más para finalmente en una próxima reunión posiblemente ya definir qué acuerdos o qué decisión se va a tomar sobre el futuro de la empresa Semapa Barranca. Mientras tanto, una vez más, el presidente del directorio de la empresa Semapa Barranca, doctor Luis Flores Malqui, se ratificó en la posición de no estar de acuerdo con la concesión de la empresa ante la dirección de saneamiento. Asimismo, también la posición de los miembros del sindicato de la empresa Semapa Barranca es que de una vez ya se debe ejecutar al 100% el catastro comercial y la instalación de micromedidores, especialmente a los establecimientos comerciales. Asimismo, también dio a conocer el secretario del sindicato de la empresa Semapa Barranca sobre un hecho ocurrido hace días atrás. Resulta que al parecer un trabajador de apellido Landa de la Municipalidad Provincial de Barranca habría estado cobrando de manera irregular e irresponsable a un usuario para no cortarle el servicio de agua. Hecho que al preguntarle al presidente del directorio de la empresa Semapa Barranca, el doctor Luis Flores Malqui, dijo no conocer a ciencia cierta o bajo documentación sobre este caso. Lo que llama poderosamente la atención ante esta denuncia es que viene laborando con toda normalidad este trabajador, donde presuntamente se les indica por hacer cobranzas a un usuario por no cortarle el servicio del agua en la ciudad de Barranca. Una de la tarde con 18 minutos, más titulares de Noticias de Impacto. 15 días de tregua para que se pronuncie el despacho de la Presidencia de la República respecto a la firma de la adenda y la construcción en su segunda etapa de la nueva autopista. Dieron las autoridades a través de un acta, un documento que fue elaborado en presencia de representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como también en presencia de representante de la empresa Norvial. El alcalde provincial, alcalde del distrito de Pativilca y Supe fueron enfáticos. Asimismo, también se sumó a ello en la misma idea el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Pativilca, ingeniero Alejandro Flores Sánchez, en decir que de una vez se debe ejecutar y se debe firmar la adenda para ya culminar con esta obra de la autopista en esta parte del Norte Chico, ya que a raíz de la falta de culminación es que se dan los constantes accidentes de tránsito y que han enlutado a más de 10 familias a nivel de los distritos de Supe, Barranca y Pativilca. Una de la tarde con 20 minutos, estos son nuestros principales titulares en Noticias de Impacto. 1:20, vamos rápidamente con el desarrollo de nuestras informaciones. A continuación, Noticias de Impacto presenta el desarrollo de los principales titulares. 1:20, rápidamente tenemos que avanzar, tenemos muchas informaciones el día de hoy. Y bien, vamos con las declaraciones del subgerente de comercialización de la Municipalidad Provincial de Barranca, el señor Eduardo Rea, quien nos ha manifestado precisamente en horas de la mañana de hoy acaba de culminar la clausura a dos establecimientos. Uno de los establecimientos, el llamado Bar Sarita, ubicado en el Jirón Vilela, pues porque vendía productos en mal estado y estaba atentando contra la salud de las personas. Asimismo, también fue clausurado en las últimas horas el restaurante de comida oriental, ubicado muy cerca a la empresa Edelnor, por tener deficiencias en la higiene y salubridad y atentar contra la salud de las personas. Vamos con el detalle de esta información. Entonces, nos da cuenta el subgerente de comercialización del área de la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Barrancas, señor Eduardo Arrea. Bueno, los locales que se han intervenido en Comulcay y Vilela por el hecho de que ya, por las quejas constantes, los problemas, los pleitos. ¿Qué funciona? Hay una cantina que no estaba autorizado para ello. ¿Qué nombre tenía ese vecino? ¿Qué nombre tiene? Bueno, Marita le decía. Ajá. Bar Sarita le llamaba, en la segunda cuadra de Vilela, en la cual ante la constante denuncia se la notificó en varias oportunidades para que se desista de esa conducta y comportamiento que tenía la persona que ocurría en este bar, pero haciendo caso omiso, muy por contrario, los pleitos constantes hicieron pues ya que la municipalidad tome carta en el asunto. ¿No tenía licencia? No, tenía para otro giro, ¿no? Y eso es lo que ha motivado que la municipalidad, a través del futuro coactivo, el día de hoy proceda pues a la clausura respectiva. ¿Definitiva? Son clausuras pues de acuerdo a ley, primero son temporales, y si vuelve a abrir ya entonces después ya definitiva, con la, digamos, con la denuncia penal correspondiente. ¿El otro establecimiento que ha sido clausurado? Bueno, ha sido un restaurante en Alfonso Ugarte, ya también con anterioridad se le había notificado. ¿Qué restaurante? Para, ahorita no tengo la documentación a la mano. Porque la... Uno de nombre chino, de comidas orientales. Sí, comidas orientales, antes del... Cerca del norte. Sí, y bueno, se ha procedido también a la clausura, porque ya era algo pues calamitoso, la grasa, la soya, ¿no? Y la mosca. ¿Era eso, residente en más que donde había esa deficiencia en higiene y seguridad? Más que residente, era reiterante, porque era constante lo que se suscitaba en este local, ¿no? Y eso es lo que ha motivado también de que la municipalidad tome carta en el asunto y, bueno, alguna vez proceda a la clausura respectiva. ¿Van a seguir con este tipo de trabajo? Sí, vamos a continuar. Hay varias, dentro de la agenda de coactivo está para que es en coordinación con el servicio público, porque el servicio público ya ha emitido la resolución de clausura y coactivo proceda a ejecutarlo, ¿no? Obviamente que va a proseguir ya en estos días. ¿Ha habido alguna fricción de repente? Bueno, como es natural, ¿no? Siempre puedan poner resistencia, como lo suscitado aquí en la calle Vilela. Si el doctor Iván Hernández, no sé, hacia un lado le hubiera caído una botella, uh-huh. Asimismo también se ha recibido palo, ¿no? Y era natural, ya producto de los parroquianos que de mal vivir que concurren a estos sectores. Pero bueno, hemos estado apoyados felizmente por la Policía Nacional, Serenago y personal de la Policía Municipal, que han podido al menos apaciguar o bloquear esta actitud, y la diligencia se llevó a cabo felizmente con la clausura respectiva. Gracias. No, porque gracias a usted. Una de la tarde con 20 minutos. Bien, entonces han sido clausurados el bar Sarita, ubicado en el Jirón Vilela, por vender bebidas realmente que atentan contra la salud de las personas. Asimismo, también ha sido clausurado el restaurante de comida oriental, ubicado en el Jirón Alfonso Ugarte. Tiene un nombre chino este restaurante, que para beneficio de ellos, no me acuerdo su nombre sinceramente, pero ha sido clausurado este restaurante que atentaba también contra la salud de las personas, y así de igual forma van a seguir continuándose los operativos para clausurar a estos establecimientos. Vamos rápidamente con más información, y tenemos que dar cuenta de un hecho que sin duda alguna ha causado mucha preocupación ante la autoridad de edilicia y quienes estábamos presentes, toda vez que el alcalde de la municipalidad delegada de El Porvenir ha denunciado la posible presencia de una empresa minera en el centro poblado Porvenir, distrito de Sucre. supe que esta empresa estaría contando con 200 hectáreas de terreno que afectaría a zonas agrícolas, ganaderas y urbanas, por lo que ha pedido la inmediata intervención de la Municipalidad Provincial de Barranca y Municipalidad Distrital de Supe en aras de defender los intereses del pueblo, ya que tenemos en mano que precisamente está en registros públicos esta empresa, en registros públicos, y que la población está totalmente preocupada por esta situación. Vamos con el detalle de esta información. Primero vamos a escuchar las palabras entonces del señor Román Landa, quien es alcalde de la Municipalidad Delegada del Porvenir, jurisdicción del Distrito de Supe, quien hizo esta denuncia en esta audiencia pública. Alcalde de Santa Paula de Porvenir. Una concesión minera. Así no sé si ustedes tienen conocimiento de esto, porque está inscrito a registro público y nos está afectando toda la zona urbana del Porvenir, toda nuestra zona ganadera y toda una zona agrícola. Esta concesión ha sido dada en diciembre del 2008 al señor Adolfo Cabrera Mansur por una extensión de 200 hectáreas. Entonces, doctor, no sé si esto ustedes tienen conocimiento, está inscrita ya en registro público y el pueblo de Porvenir está indignada, quiere levantarse por haberse dado esta, ¿no? Y quisiera que ustedes, a ver si le doy una copia y nos pueden apoyar en este documento, que es muy delicado, creo, para la población de Porvenir, porque muchos ya están temiendo que le van a quitar sus propiedades. Yo creo que el Porvenir está legalmente, tiene sus planos, está, creo, autorizado por ustedes, tenemos las ordenanzas donde está considerando los anexos, está publicado en el Diario Peruano, y no sé por qué le dan esta concesión a este, y todavía se llama concesión minera del Porvenir. El provincial, en el uso de la palabra, señala que no ha habido tramitación sobre esta minera. Escuchemos su palabra. Pero de todas maneras, nosotros, la ley nos faculta en el sentido tomar las acciones en defensa, porque son zonas urbanas, urbanos marginales. Entonces, yo quisiera que nos, por favor, nos dé una copia para que ya la gerencia podamos actuar inmediatamente. ¿Ya? De la provincia de Barranca. Todavía no se ha aprobado, por eso estamos solicitando para ver si hay algunas observaciones. No sé si ya el límite con el distrito de Vega está definido, si ya aceptamos de lo que ellos han dicho o todavía estamos en definir. Eso quiero saber, para que no estar haciendo ya muchas especulaciones, estar en la radio, ¿no?, que no está todavía legalmente legalizado el límite. Entonces quisiera saber de qué punto se está tratando en cuanto a este plan de desarrollo de acondicionamiento territorial, ¿no? Si ya les aceptamos a Vegeta donde ellos han puesto su hito, o todavía está en... del gerente de obras, en respuesta a lo que ha pedido el alcalde del Porvenir. La presentación de los borradores del plan de acondicionamiento territorial. Esos borradores van a ser remitidos a cada uno de los distritos mediante un oficio. Y los planos ya están colgados en la página web también. Y los distritos van a hacer la convocatoria respectiva a cada uno de sus centros poblados para que ellos den una opinión para la validación posterior. Entonces, los consultores ya nos han hecho entrar de una parte los planos, falta la memoria, que en estos días nos estará entregando, y eso vamos a remitirle una copia a cada uno de los distritos. Y los distritos ya les tienen que convocar a ustedes para que hagan la validación en cuanto a linderos, en cuanto a todo lo que refiere al saneamiento físico. Eso es la etapa, y ya en estos días, apenas nos llega completa la información, vamos a remitir a cada uno de los distritos para que sea validado con ustedes. Una de la tarde con 30 minutos. Bien, ahora vamos a escuchar las declaraciones que nos brindó el alcalde de la Municipalidad Delegada del Porvenir del Distrito de Supe, realmente sorprendido por esta situación que deja realmente preocupados, no solamente a quienes, y mayor preocupación deben tener los pobladores de este centro poblado El Porvenir, también ha dejado preocupado a las autoridades que realmente recién se han enterado que existe ya un asiento registral, existe precisamente en registros públicos, en donde a través de esta institución, con fecha 25 de febrero de este año, se está registrando la concesión minera del Porvenir, la concesión minera del Porvenir a favor del señor Adolfo Cabrera Mansur. Este documento ha sido firmado por la señora Lucía Sánchez Mieses, registrador público, según refiere el documento que ha hecho entrega el señor alcalde de esta municipalidad delegada. Vamos a escuchar sus declaraciones. Realmente hay mucha preocupación, aún todavía, como dijo, también los límites todavía, al parecer, no se definen, están inciertos, y ya existe esto. Una empresa minera que probablemente se estaría, en todo caso, estaría teniendo en su propiedad 200 metros cuadrados que corresponden actualmente a terrenos agrícolas, terrenos también de vivienda, como también ganaderos. Vamos a escuchar entonces palabras del alcalde de esta municipalidad. Yo creo que esto, ya les estoy diciendo, ¿no?, que esto lo he recogido así de la calle prácticamente, esta resolución, pero nosotros, viendo esto, es un poco delicado, ¿no? ¿Quién lo ha otorgado esta resolución? Una vecina de por ahí. ¿Se llama la vecina? Guarniz, señora Yolanda Guarniz, ella me ha entregado esta resolución. ¿Cómo así lo adquirió la señora Yolanda Guarniz? Bueno, no he llegado, ¿no?, a hacer las averiguaciones, pero ella me entregó, y bueno, desde ese momento yo me sentí preocupado, porque leyéndolo no nos está afectando, ¿no? Nos está afectando a toda la parte urbana, a la zona agrícola, a la zona ganadera y a la habilitación urbana, que ya nosotros tenemos documentos que la municipalidad provincial, cuando saca la ordenanza para la adecuación, nosotros presentamos todos los anexos que tenemos en nuestra jurisdicción. Y dentro de eso se sacó una ordenanza y se ha publicado en el Diario Peruano. Entonces, por eso que nosotros hemos hecho las averiguaciones y ya hemos llegado al gobierno regional. En el gobierno regional ya hemos coordinado con la ingeniera Nelly Rodríguez, está a cargo de esos documentos, que ella tiene conocimiento. Entonces, de inmediato ella me recomendó que presente todos los documentos que tenemos nosotros. Del Centro Poblado de Porvenir, le entregó los planos, le entregó las ordenanzas, las resoluciones, el acuerdo. En todos esos documentos ya hemos entregado. Estamos esperando a ver 10 días que nos conteste, para, si no, tenemos que hacer la denuncia. Pero ya yo me voy a ir a Lima para averiguar, y tenemos que hacer la denuncia, y queremos que la municipalidad provincial y distrital también nos apoyen, ¿no? Porque es preocupación de ellos. Yo hoy día que he hecho la he informado y he denunciado ante esta audiencia, y creo que también ellos se han quedado preocupados. Por eso les voy a entregar una copia al asesor legal, para que él también lo lea y pueda, ¿no?, darme algunas orientaciones para nosotros proseguir, ¿no? Porque la población del Porvenir en realidad está en este momento ya alzada, preocupada, solamente están esperando para tomar acciones y, bueno, salir a las calles, ¿no?, para que esta concesión, esta resolución sea anulada, ¿no? Porque no podemos permitir, pues, que de tantos años, y además, ¿no?, en el Porvenir hay inversiones del Estado, tanto hay títulos de propiedad que están inscritas en registro público. Son 200 hectáreas de terreno que se está considerando para esta concesión minera llamada El Porvenir. Así es, entonces por eso no nos hemos preocupado. Tenemos que caminar y hacer las averiguaciones y llegar, ¿no? Porque no lo conocemos a esa persona a donde que data esa resolución, que el señor Cabrera, no lo conocemos, nunca se ha acercado por él. No es de la zona, no lo conozco, y tenemos que hacer las averiguaciones para no, porque si él de buena fe quiere hacer algunas inversiones, bueno, él tiene que venir y conversar con nosotros, ¿no? Pero nunca ha llegado. solamente hemos recibido de una forma informal esa resolución, y entonces esa es la preocupación, ¿no? Ahora, estas 200 hectáreas de terreno actualmente, ¿de qué lugares se habla? ¿De qué lugares? ¿Y qué funciona? ¿Qué hay ahí? ¿Viviendas? ¿No hay viviendas? ¿Sembrío? Mire, yo le digo que, ya le dije que nos está afectando la mayor del 80% de 80% de la zona urbana. Es de la zona urbana, es decir, donde están ya las viviendas. Ya están las viviendas, ¿no? Con títulos sin suelo. Así. Y el 20%. Y el resto es zonas agrícolas, zonas ganaderas. Entonces, yo creo que eso es mi preocupación, ¿no? Casi íntegramente, ¿no? Pues, quiero decirles, de acuerdo a las coordenadas, y ustedes de repente también me pueden apoyar, porque ahí donde las copias que les estoy entregando están las coordenadas, y el plano que les también les estoy entregando, ahí van a ver, de acuerdo a las coordenadas, donde está afectando, ¿no? Toda la zona urbana, la zona agrícola y la zona ganadera, ¿no? Y la expansión urbana, ¿no? La expansión urbana está ya, nosotros estamos tramitando ante COFOPRI, ante en Lima, ¿no? O sea, con COFOPRI, se ha hecho ya el estudio, y eso, ¿no? Quisiera que la municipalidad provincial también nos apoye, porque ellos, en las ordenanzas que ellos han sacado, están, ¿no? Hoy día estoy solicitando el plan de acondicionamiento territorial, para ver también si hemos sido considerados, ¿no? Todas esas zonas han sido consideradas, y también para ver el límite, ¿no? Porque el límite, no sé si ya se ha aceptado o no se ha aceptado a Beta, donde que ellos han puesto su sitio. Y si ha aceptado eso, pues estaríamos perdiendo casi 2 kilómetros, donde que dice la ley, ¿no? La ley dice clara, no Punta Miño Grande. Y de ahí tenemos que nosotros hacernos respetar, ¿no? Entonces quisiera saber eso para de una vez no quedarme conforme si es que se acepta o no se acepta la delimitación que ha hecho Vegeta. Ahora, la municipalidad de Supe, ante esta denuncia sobre la presencia de una empresa minera llamada El Porvenir en este centro poblado de Porvenir, ¿ya sabe el alcalde? ¿Usted ha hecho ya de conocimiento? No, todavía no sé si ellos, sabrán. Yo hoy día voy a pasar por la municipalidad distrital también para hacerle el conocimiento, para entregarle una copia y también que ellos tomen acciones, ¿no? Porque también es parte, nosotros pertenecemos al distrito de Supe, a la provincia de Barranca, y creo que les compete, ¿no? Les compete ayudarnos, apoyarnos a la población del Porvenir. Gracias. Una de la tarde con 38 minutos, bien. Entonces, esta es ya la preocupación que tienen los pobladores del centro poblado del Porvenir, distrito de Supe, que están preocupados, sinceramente, porque ante este documento en este caso, de registros públicos, hay mucha preocupación. Se va a afectar zona ganadera, agrícola y también terrenos que inclusive cuentan con títulos de propiedad, y más aún también se va a ver el tema del ambiente, o sea, se va a afectar también en lo que significa el medio ambiente, si se habrá hecho un estudio de impacto ambiental, pero definitivamente Registros Públicos le ha otorgado con fecha 25 de febrero de este año, le ha otorgado ya la concesión a la empresa minera que tiene, dicho sea de paso, el mismo nombre Porvenir, que tiene el mismo nombre Porvenir, 200 hectáreas de terreno a favor del señor Adolfo Cabrera Mansur, quien precisamente habría pues solicitado estos documentos y habría hecho las gestiones ante Registros Públicos. Una preocupación de las autoridades en estos momentos, se ha manifestado, el alcalde provincial ha señalado que se va a ver, se va a indagar más sobre esta información, porque definitivamente hay mucha preocupación por parte de la población del Porvenir, que como lo ha dicho su mismo alcalde de esta municipalidad delegada a la población, quiere salir ya prácticamente en protesta, quiere levantarse, porque esta información lo han recibido de forma sorpresiva y que realmente no puede ser bien visto porque van, no se habla de terrenos que de repente no están ocupados, son terrenos que ya están ocupados y por lo tanto peligra su propiedad de la población, y a ello adicionamos una vez más el tema de contaminación ambiental. La presencia de esta empresa minera que dice llamarse Porvenir en el centro poblado del Porvenir, y que el alcalde de Supe también tiene que hacer como un problema suyo. Recién en horas de la mañana nos daba a conocer el alcalde de esta municipalidad delegada de Supe y que se iba a ir a conversar también con el alcalde de Supe para que tomen cartas en el asunto. Es demasiado, realmente es demasiado esto lo que viene ocurriendo y lo que probablemente puede pasar si es que las autoridades no se ponen manos a la obra y están con la desidia. Eso depende también de las autoridades, que en esta oportunidad tienen que defender los intereses de los pobladores. Hay preocupación ante la concesión entonces a la empresa minera El Porvenir en el centro poblado El Porvenir en el distrito de Supe. Realmente una preocupación demasiada. Ahorita tienen una preocupación realmente alarmante, se podría decir, los pobladores de este centro poblado. Vamos a estar de cerca con esta información porque queremos ver de quién se trata. ¿Quién es el señor Adolfo Cabrera Mansur? El alcalde de esta municipalidad señala que no lo conocen, no lo han visto, no lo conocen, no saben de quién se trata, y que también, por otro lado, otro de las, en todo caso, de las cosas que han quedado medias tintas por parte de las gestiones tanto de la municipalidad de Supe como la municipalidad provincial, es que aún todavía no se sabe si se ha definido o no los límites entre la municipalidad de Vegeta con la municipalidad de Supe. Hasta la fecha aún todavía no hay una documentación, aún todavía parece que eso es un tema incierto, y hay mucha preocupación por parte del alcalde de esta zona de que esas cosas se tienen que clarificar y se tienen que de una vez aclarar, Si es que realmente se da paso o se consiente lo que el alcalde de Vegeta y de Guaura, de la provincial, pues señalan que hasta cierto punto pertenece. Ellos dicen eso. O sea, prácticamente en lo que ha habido reuniones anteriores, ellos han manifestado que hay cierto tramo que ellos indican que es parte del distrito de Vegeta, provincia de Guaura, cosa que no es así, y lo ha señalado también, ya específicamente lo ha dado a conocer de qué punto hasta qué punto corresponde a la jurisdicción tanto de Supe como Vegeta. Lamentablemente es una situación también, como vuelvo a reiterar, incierta y que se tiene que clarificar. Está ya pasando muchos años, se han ido al lugar, se han ido a ver, pero al final de cuentas, hasta la fecha, no se ha llegado a ningún acuerdo, no se ha concretado esta situación, ni mucho menos tampoco se ha solucionado. Hay mucha preocupación por parte de los pobladores del Porvenir ante esta situación y ante la presencia entonces de esta empresa minera llamada El Porvenir. De la tarde con 43 minutos para ir con más información y noticias de impacto. Como siempre, agradecemos a nuestras firmas y casas comerciales. El agradecimiento a Ferretería Michel, ubicado entre el Jirón Zavala y Jirón Arequipa. Jirón Arequipa exactamente 301. Te ofrece un amplio stock en ferretería en general. También una gran variedad de artículos de limpieza de todo tipo. Asimismo, también elabora fluorescentes a batería y arregla toda clase de herramientas en Ferretería Michel, que los espera en la esquina del Jirón Zavala y Arequipa. Arequipa 301, teléfono 694-9273. También puede llamar a los celulares 994-03-1042 o al Nextel 403*1042, Ferretería Michel. Gracias también a esta hora de la tarde, a otra de las empresas. En esta oportunidad vamos a agradecer entonces a la UNASAM filial Barranca, que está anunciando su próximo examen de admisión para este domingo 20 de septiembre en las diferentes carreras profesionales. El mundo está cambiando, cambia tú también. postula a la UNASAM filial Barranca. 14 años formando profesionales de éxito. Admisión 2009-2. 20 de septiembre. Estudia las siguientes carreras profesionales: agronomía, contabilidad, derecho, enfermería, ingeniería civil y obstetricia. Contamos con infraestructura propia, laboratorios equipados y catedráticos de primer nivel. Informes e inscripciones: Biblioteca Municipal de Barranca y Girón Castilla, número 108, tercer piso Barranca. Teléfonos 408-7441 y 235-2183. Examen de admisión a la UNASAM Barranca este 20 de septiembre. UNASAM Barranca, realmente universidad, te espera. Una de la tarde con 46 minutos. También queremos agradecer a Inversiones José Manuel, de José Santos Ayauca Anaya, ubicado en Girón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edelnor, que te ofrece una gran variedad en útiles escolares, útiles de escritorio, de oficina, realiza tipeos, copias a color blanco y negro. Inversiones José Manuel entonces te espera en Girón Alfonso Ugarte 239. También elabora trabajos monográficos para estudiantes de universidades, institutos y colegios. Inversiones José Manuel. Gracias también a Comercial Hong Kong, venta de toda variedad de tintes, artículos de cosmetología y perfumería en general. Recuerde que en Comercial Hong Kong usted tiene los precios más bajos del mercado y al alcance de su bolsillo. Gracias al Centro Óptico Barranca en Girón Gálvez 588, esquina con Enrique Palacios, cuidando su salud visual. El Centro Óptico Barranca es una institución al cuidado de sus ojos. Gracias también al consultorio obstétrico Zavala de la licenciada Carmela Echevarría de González, donde usted tiene los siguientes servicios: diagnóstico precoz del embarazo, análisis control del embarazo, atención de partos, planificación familiar con métodos modernos, despistaje de cáncer uterino y mamario. Atención las 24 horas del día en Girón Zavala 308, teléfono 235-2940. Una de la tarde con 46 minutos. Vamos con más información. Y hoy también participaron en la audiencia pública los pobladores del centro poblado Santa Catalina, ellos preocupados ante la situación de aniegos que se da a consecuencia de que siempre se desborda una sequía. Y en el uso de la palabra, pues en esta audiencia pública lo hizo el señor Isidro Silva Collazos, quien finalmente logró para los próximos días una reunión en el mismo lugar y que conozcan el gerente de desarrollo urbano y rural, gerente de obras, comúnmente se conoce, pues para que conozca cuál es la problemática y realmente para que puedan solucionar este problema en el centro poblado de Santa Catalina. Entonces vamos con esta información. Los medios del transporte. El agua es inundada toda la calle porque en esta temporada de los agricultores que siembran su papa no toman medidas de lo que acontece en la parte baja donde desaguan por intermedio de ese puente. Entonces, la inquietud de la población, señor alcalde, es que requerimos de su apoyo para que nos apoye con los materiales y hacer esa canalización y evitar todo ese anegamiento que sufrimos ya muchos años, señor alcalde. Hemos solicitado a nuestro dirigente de parte de Santa Catalina, pero ahora venimos como comité regional, ya que estamos participando con el señor Zulga, con el señor Ateña, en una reunión que también hemos frecuentado en la noche, a solicitarle en esta audiencia que tiene públicamente de brindarnos ese apoyo, señor alcalde. Tengo acá en mi mano el metraje, la ubicación del señor Isidro Silva Collazo, representante de Santa Catalina, de incluso de la Junta Vecinal. Ha habido muchos problemas en ese caudal que ha venido de los regantes. Y hemos sufrido nosotros las consecuencias. En esto con Defensa Civil yo quisiera que también haya una inspección en la parte de los regantes para que verifiquen cómo se encuentra nuestra vivienda, señor alcalde, por la inundación que hemos venido sufriendo. Esa es mi petición directamente por el primer paso que estamos dando en este trabajo como comité vecinal, señor alcalde. De provincial, doctor Romero Guilén Vega, en el uso de la palabra. Diana, se va a hacer presente el gerente de obras con el secretario de Defensa Civil en la zona para ver cómo podemos trabajar. queremos ver la envergadura, no sabemos, porque hay obras que tienen que ir vía presupuesto participativo, pero a veces hay obras que son pequeñas, que con la participación de los vecinos podemos ir avanzando. ¿Ya? Entonces yo, el día viernes, por favor, 9 de la mañana, va a estar presente acá el ingeniero Braulio, que es el gerente de obras, conjuntamente con el secretario de Defensa Civil, para ya coordinar con ustedes y tomar las acciones y ver qué, cómo empezamos el trabajo en coordinación con ustedes. ¿Les parece? Una de la tarde con 50 minutos. Bien, entonces se ha quedado para este viernes a las 9 de la mañana, en donde va a ir el gerente de obras precisamente a verificar qué tan grande es el problema ya, de qué magnitud, para que en todo caso, si es que se puede, si es pequeño, para poder solucionarlo con los señores y la Municipalidad Provincial de Barranca. De lo contrario, se tendrá que notificar, me imagino, a la Junta de Usuarios del Valle Pativilca, quien de todas maneras tiene que ser notificado para que vea este problema, para que solucione este problema del aniego que siempre ocasiona esta sequía que está en el lugar, y que sobre ello entendemos que hay un puente que también a consecuencia de los constantes aneos está deteriorado, y eso, lo peor, que eso pues humedece las viviendas contiguas, las viviendas que están cerca a esta acequia. Viernes 9 de la mañana serán atendidos. Bien, 1:51, vamos con más información, con el gentil auspicio de Office Salón In, Peluquería Spa, ubicado en Girón Galvez 120, en los interiores de Comercial Hong Kong. También gracias a la Universidad Privada Sergio Bernales, que también anuncia su examen de admisión para este domingo 30 de agosto. Haz realidad tu sueño de ser un gran profesional estudiando en la Universidad Sergio Bernales, que te ofrece las carreras de Ingeniería de Sistemas y Computación, Derecho y Ciencias Políticas, Obstetricia, Enfermería, Tecnología Médica, Gastronomía, Alta Cocina y Turismo y Hotelería. Ingreso libre para mayores de 30 años y egresados de Institutos Superiores Tecnológicos. La universidad que forma profesionales empresarios también cuenta con su propio centro de idiomas. Aprende inglés americano en los niveles básico, intermedio y avanzado. Contamos con cómodos salones de clase, biblioteca, laboratorio de cómputo y profesores calificados con certificaciones internacionales. Informes e inscripciones: Girón Galvez 377, cuarto piso, Barranca. Teléfono 235-4148. Universidad Sergio Bernales. Examen de admisión 30 de agosto. 1:53, entonces vamos con más información a esta hora de la tarde, Noticias de Impacto. Y a esta hora de la tarde se viene llevando a cabo la reunión entre el alcalde provincial, los miembros del directorio de la empresa Semapa Barranca y los señores de los sindicatos que existen, los de diferentes sindicatos de la provincia de Barranca, quienes constantemente en estas audiencias públicas, con esta es la quinta audiencia pública, que vienen participando dando propuestas alternativas de solución frente a la situación agobiante, crítica y caótica que viene pasando, atravesando la empresa Semapa Barranca. Ante esta convocatoria, que es la quinta, precisamente en la víspera de esta reunión, conversamos con el secretario del sindicato de la empresa Semapa Barranca, quien una vez más ratificaba también su posición de estar de acuerdo con la instalación de micromedidores, especialmente a los establecimientos comerciales. Asimismo, también manifiesta, y es cierto que a través de un documento, la semana pasada hicieron llegar un documento al alcalde provincial, en donde manifestaban, de acuerdo al marco legal, que el agua es totalmente gratuito y no se puede privatizar ni mucho menos concesionar. También nos dio a conocer una denuncia, una serie de denuncias respecto a un trabajador de la empresa Semapa Barranca, quien uno de apellido Holanda, habría cobrado a un usuario precisamente para no cortarle. Ya tenía una orden de corte del servicio por no haber pagado y simplemente le cobró por lo bajo, no tiene la facultad, y ese trabajador, según nos indica el señor coronel, secretario del sindicato de la empresa Semapa Barranca, ese trabajador está trabajando como sin nada, es que no se le ha sancionado. Ante esta situación y esta denuncia hecha por el representante del sindicato, conversamos también con el doctor Luis Flores Malqui, quien nos habló que hasta la fecha no conoce, no tiene mayor información, no hay un documento que sustente la actitud negativa y que, si debe ser así, debe ser sancionado, pero hasta la fecha no hay documentación. Y también nos dijo el presidente del directorio, el doctor Luis Flores Malqui, que se ratifica respecto a su posición ante la concesión de la empresa Semapa Barranca a la dirección de saneamiento. Dijo que no, definitivamente no, hay que darle otra alternativa de solución. Vamos con esta información. Ya, le está saludando José Coronel, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Semapa Barranca. Bienvenido a Radio Las Vegas. Hoy es la quinta audiencia pública. ¿Cuál es el punto de agenda? Bueno, nosotros, como le estoy alcanzando por escrito la propuesta que hemos hecho nosotros al Consejo Provincial, es de que se debe de haber un acuerdo o se de repente ordenanza municipal donde se vea de que el derecho del agua sea, como repito, un derecho de todo ser humano, y que no debe pasar por ningún modelo, por ningún motivo, al sector privado. Eso es la primera parte. La segunda parte, la propuesta técnica, es de que se debe de hacer inmediatamente un catastro comercial y técnico, tanto en Barranca como en Supepueblo, para que de esa manera haya un ordenamiento y veamos nosotros en forma exacta cuál es la infraestructura y cuántos asociados hay en... o cuántos usuarios, perdón, hay en la empresa Semapa, cuántos clandestinos. De esa manera se van a ubicar y se va a mejorar la parte administrativa. También estamos solicitando de que se haga un desarenador para el agua que viene de la zona de Vinto, que en este momento está influenciando su calidad porque está llegando con arena y algunas partículas que no deben estar dentro de una agua potable. Entonces, ese pedido lo estamos haciendo formalmente para que de inmediato se tome cartas en el asunto y podamos darle a la empresa Semapa Barranca una agua potable de buena calidad. En lo que respecta hasta la fecha, van 4 audiencias públicas, con esto sería la quinta. Esto ha sido consecuencia precisamente de la concesión que se decía que se iba a hacer con la dirección de saneamiento. A razón de ello, ¿cuál es la opinión que tiene usted como miembro del sindicato, toda vez que se están haciendo este tipo de audiencia pública y si estamos escuchando propuestas realmente, no solamente de usted como miembro del sindicato, sino como también los representantes de los otros sindicatos, como también la posición de los que conforman el directorio en la empresa Semapa Barranca, que están en desacuerdo con el tema de obsesión? Claro, en el tema de la concesión no estamos de acuerdo, no por un antojo que se nos dé a nosotros, sino que hemos hecho una revisión técnica de los antecedentes y estamos viendo pues de que en Tumbes está fracasando, tiene 4 años la concesión y es un fracaso completo, tanto por el aumento de tarifas como por las metas que se han trazado que no la están cumpliendo. Por ejemplo, fíjese, en Tumbes la concesionaria se fijó una cantidad X de usuarios nuevos, los cuales no los ha podido obtener. Ellos inclusive han querido en forma arbitraria hacer pasar nuevas conexiones por conexiones que ya son hechas antiguamente, donde ellos no van a gastar pues un dinero como si fuera una conexión nueva. Como por ejemplo, fíjese, una conexión nueva que va a ubicarse de la matriz, va a pasar a un domicilio, lleva pues una llave corporation, una abrazadera, o sea, el gasto es más grande que una reconexión. Entonces, ahí se ha formado ya una controversia entre la SUNAS, que es el ente que fiscaliza a las empresas, y la concesionaria. Inclusive ya se han ido a un juicio y la concesionaria se ha ganado una multa de 100,000 soles. ¿Por qué? Porque ha querido pasar pues una reconexión por una conexión nueva. Entonces, esas malas artes hace que a nosotros nos pongan en alerta y no estemos de acuerdo pues con una concesionaria que quiere burlarse prácticamente de un pueblo como el de Tumbes, que necesita, igual que Barranca, de una empresa que sea óptima y que dé una agua con buena continuidad y con buena calidad. En el caso de la actual gestión y de quienes conducen la empresa Semapa Barranca, finalmente ante una situación que obviamente la decisión será el futuro que marque la empresa Semapa Barranca, ya sea una decisión acertada o no. ¿Qué espera? Claro, mire, nosotros siempre hemos dicho, ¿no?, de que como sindicato tenemos bastante responsabilidad, y también la administración de igual manera. Nosotros estamos luchando porque este modelo en que está en ese mapa de Barranca se persista, pero con un análisis de cargo por cargo e inclusive un análisis también de qué ha hecho el directorio, ¿no? Porque nosotros sabemos de que hay problemas pues, en la parte administrativa, que son cuestiones de desmenuzar, pero estamos planteando de que dentro de este modelo se persista, pero haciendo un análisis de cada uno de nosotros como trabajadores o funcionarios también y el directorio, qué decisión se ha tomado para que se beneficie a la empresa, porque también hay decisiones que no ha beneficiado a la empresa. Pero es una situación de analizar de repente en conjunto también con los demás gremios y ver qué profesional no ha dado lo mejor de su trabajo y pueda ser de repente sacado del cargo, ¿no? Y así también los trabajadores estamos llanos a que nos evalúen, pues. ¿Reconocen en cierta forma que falta más identidad como trabajadores en la empresa Semapa Barranca? Porque no solamente parte de repente por la responsabilidad de quienes conducen la empresa, sino también la responsabilidad de quienes laboran ahí sin necesidad de tener cargos. Fíjese, nosotros hemos tenido una reunión con la Gerencia Administrativa Financiera hace 2 días. Ajá. Y hemos recalcado lo siguiente, que hay un trabajador que ha sido detectado recibiendo coimas, ¿no?, y ni siquiera se le ha llamado verbalmente la atención. ¿De qué trabajador está hablando? Bueno, yo no tengo la documentación, no me han alcanzado. Es reciente. Es reciente, es fresco esto. Uh-huh. Es del área. ¿Está laborando el señor? Sigue laborando, sé que no le han llamado la atención. Uh-huh. Entonces le hemos dicho al gerente administrativo financiero que como sindicato no estamos nosotros avalando esta clase de situaciones y que si ellos no toman cartas en el asunto serían cómplices de esta situación, anormal e ilegal. Entonces, esa situación, nosotros estamos siempre alertas, estamos al tanto de esta situación de lo que sucede y no podemos compartir nosotros que el usuario común y corriente pague su agua puntualmente y que haya pues trabajadores dentro de la empresa que estén recibiendo coimas y que por parte de la administración no se le diga nada, ¿no? Gracias. Ya, muchas gracias. Radio Radeo, el presidente del directorio de la empresa Semapa Barranca, el doctor Luis Flores Martí. Doctor, hoy es la 5ª audiencia pública. ¿Qué se va a tratar en esta audiencia? Sí, muy buenos días a su noticiero, Radio La Vega. Mira, el día de hoy la población representada por sus dirigentes, Semapa por sus funcionarios y directores y la municipalidad con los regidores, se va a tener que entrar a definir lo que significa la participación del sector privado en la empresa Semapa. En la semana anterior, la reunión anterior hemos tenido una propuesta del sindicato en la que ellos han propuesto una ordenanza en la cual para ver lo que significa el agua para Barranca. Hoy debemos estar definiendo unas pautas concretas para saber qué realmente, si la población, la empresa, la municipalidad o Barranca está de acuerdo o no con la participación del sector privado en la empresa Semapa. ¿Se ratifica en la posición los integrantes del directorio a no a la concesión? Sí, nosotros lo que ratificamos es que vemos que solamente el convenio que nos ha llegado a la empresa Semapa es con el Ministerio de Vivienda, en la cual ellos participarían solamente en la asesoría convocatoria de un y licitación de un operador privado. Más no tener el control. Más no, ellos quieren tener el control. Claro, entonces ellos, y solamente de acuerdo a la ley, la supervisión y de esta empresa. Lo que significa a nosotros que no nos da la seguridad de tener el monitoreo permanente para manejar la empresa, y eso que estamos cediendo a la empresa por 5 años, en un tiempo mínimo, a un contrato de gerencia. Por eso es que ante la no claridad del convenio, ante la inseguridad del monitoreo y de la supervisión y control de estos operadores privados, el directorio se ratifica en que no está de acuerdo con esta modalidad, pero sí está de acuerdo en que sigamos trabajando con el Ministerio de Vivienda a través de los proyectos de Agua para Todos, en la que sí ya tenemos convenios y proyectos que están en cartera y que van a ser ejecutados en estos próximos meses. Doctor, por otro lado, se habla que un personal de Semapa Barranca habría estado cobrando a un usuario y que hasta la fecha sigue laborando, al parecer no se le ha sancionado, se habla de un apellido Lanz. Sí, mire, nosotros cuando hemos llegado a la administración pública y cuando hemos llegado a Semapa, todo lo que ha pasado hemos tenido y hemos puesto mano dura. ¿Qué han hecho con eso? Entonces, entonces con este señor nosotros, por lo menos el directorio no ha tenido ninguna información de este señor que usted menciona, no nos ha llevado ni la gerencia, ni recursos humanos, ni la gerencia administrativa financiera un informe al directorio en el cual se ha verificado la modalidad de cobranza de este señor. Yo quisiera más bien que las partes constaten, confirmen y comprueben si realmente ha sucedido esta forma de inadecuada de actuar del señor trabajador, y nosotros que para la menor duda que llegado a nuestro conocimiento con versión oficial y con la prueba contundente, el señor será sancionado. Dos de la tarde con 5 minutos. Bien, realmente este tema sobre este trabajador de apellido Landa, que aún todavía no está esclarecido, ojalá que en estos momentos ya sea materia de también preocupación por parte de los representantes del directorio de la empresa Semapa Barranca. Cambiando rápidamente información, estamos con el comandante, quien nos tiene información de último minuto, ya que ayer en horas de la tarde fue capturado un sujeto porque estaba requisitoriado. Comandante, buenas tardes. Adelante con las principales informaciones y bienvenido a Noticia de Impacto de Radio Las Vegas. Buenas tardes. El día de ayer, horas de la tarde, personal de la Dincote de Lima, con personal también de Huacho, y habiendo solicitado el apoyo de la comisaría de Barranca, se han conducido a la organización Pampa de Lara, a la calle Pampa de Lara, en donde se tenía conocimiento que se encontraría un requisitoriado por terrorismo. Es así que han logrado en horas de la tarde, aproximadamente a las 4 de la tarde, a Gabriel Miguel Samamé Neira, de 36 años, quien está solicitado por terrorismo por la Sala Penal Nacional de Lima. Se ha procedido a su detención y el día de hoy ha sido puesto a disposición de la Policía Judicial de Huacho para que a su vez lo puedan trasladar desde ahí a la ciudad de Lima. La intervención, como repito, no es solo la Comisaría de Barranca solamente, sino el personal de la Dincote de la ciudad de Lima. Comandante, por otro lado, cambiando ya de información, el día de hoy usted ha estado reunido hace minutos, se podría decir, con las autoridades en la Municipalidad Provincial de Barranca respecto al tema de seguridad ciudadana y también al tema de transporte. Sí, el día de hoy fui convocado por el señor alcalde para que conjuntamente con el señor gobernador veamos algunos aspectos de lo que es el mejorar la seguridad ciudadana. Tenemos nosotros muy claro de que esto es reajustable, hay algunas cosas que están funcionando bien y algunas cosas que no, y con ese ánimo que se ha convocado esta reunión. Pero nos hemos encontrado con un tema de transporte que fue la antesala, y lamentablemente pues hemos tenido que continuar porque no puede haber seguridad si no hay orden. Y el orden o el desorden los están cometiendo los transportistas, y todos estamos de acuerdo en eso. Los mismos transportistas que estuvieron en la reunión en la que usted también estuvo presente son conscientes de que hay una sobrepoblación de vehículos y que eso genera un desorden. Entonces se está viendo la forma de conformar ya una comisión multisectorial para que se establezca pues cómo debe funcionar los sistemas de transportes y que se vea un orden en Barranca, que hasta ahora no lo consigue. Como le repito, hemos postergado nuestra reunión del tema de seguridad ciudadana para el día de mañana 8:30, y simplemente hemos acordado algunos mecanismos para poner orden un poco en la avenida Gálvez a partir de las 9 de la noche, que ingresan carros, incluso piratas, a la altura del Banco Interbank. Ellos van a ser reubicados a la altura de la Policía de Carreteras en el mismo Gálvez, pero estaríamos hablando de una calle más amplia en donde también tendríamos que participarle a ellos que tienen que guardar cierto orden y eso lo vamos a hacer personalmente en horas de la noche juntamente con los supervisores de transporte de la municipalidad. Básicamente esta reunión con los integrantes de esta comisión ya prácticamente en el tema de transporte va a ser uno de los puntos que usted ha mencionado, comandante, y que por a razón de la emisión de las nuevas normas para el sector transporte ha quedado sin efecto la ordenanza 013 en la cual pues regulaba el transporte a nivel de la provincia de Barranca. A razón de ello será otra ordenanza que será aprobado y obviamente en consenso y la participación de quienes conforman esta comisión, porque definitivamente, prácticamente ahora estamos sin brújula, sin horizonte, y por eso también se ocasionan este tipo de desorden que a ellos se adiciona el tema de la inseguridad dentro de la población. Sí, entiendo de que se han fijado fechas para hacer un proyecto de ordenanza municipal que porque tiene que estar puesto a consideración de varios sectores y espero pues que lo más pronto posible salga la ordenanza que permita ya generar las disposiciones complementarias para que se dé un orden en lo que es el transporte en la ciudad de Barranca. Ahora, otro de los temas que decían los señores transportistas, ya hace varios meses vienen elaborando, vienen trabajando los señores inspectores de transporte, quienes hasta la fecha no cuentan con funciones específicas, no hay en todo caso una orden de parte de ellos que pueda ser imperativa ante las faltas de los transportistas, es decir, no tienen funciones sancionatorias. Entonces decían que es necesario que de una vez la municipalidad apruebe una ordenanza, un proyecto de ordenanza apruebe para que puedan tener funciones de sanción también los señores inspectores de transporte, toda vez que los efectivos policiales son muy reducidos y a veces no pueden realmente cumplir este trabajo frente a un transportista que está cometiendo alguna falta al Reglamento General de Transporte. ¿Cuál es su opinión? Básicamente es cuestión de competencia, o sea, lo que es el Reglamento Nacional de Tránsito lo ve la Policía Nacional. Las ordenanzas municipales que tienen carácter local y las pueden sancionar en todo caso los inspectores. Lo que pasa es que ellos no tienen la base legal para hacer esto. Entonces, en la nueva ordenanza que estamos hablando hace un momento, tendría que fijarle también las funciones de estos inspectores, de tal manera que ya en el futuro tengan ellos el respaldo de la base legal que indica cuáles son sus funciones y sus atribuciones, y que les permita pues sancionar ante la falta en contra de la ordenanza municipal. Comandante, esto va a ser tema de muchas reuniones, pero finalmente hay muchos intereses encontrados, pero al final se tiene que imponer, como se dice, la autoridad y que sea lo que sea mejor para Barranca, no para intereses particulares. Eso es la aspiración que al menos me cabe siempre en la mente. Y entendemos, comandante, personalmente que esta reunión, que en cierta forma ha abarcado más que todo el tema de transporte, cuando se hablaba, cuando tenía la agenda para el tema de seguridad ciudadana, entiendo personalmente que también se da a raíz del asalto que ha habido pues al tesorero de la Municipalidad Provincial de Barranca, porque ahí se suma uno, transporte, porque utilizaron un vehículo, y el otro, el tema de seguridad. Sí, el tema de seguridad ciudadana, como le repito, se ha dejado en agenda para el día de mañana a las 8:30. No hemos tocado el tema. Nosotros, no obstante ello, continuamos con las investigaciones, estamos realizando algunas diligencias. Ya comenté que tenemos algunas pistas, nosotros manejamos algunas hipótesis y que no queremos todavía divulgarlas porque, como comprenderán, tenemos que guardar la reserva del caso porque mientras no se pruebe nada, no podemos dar nombres ni información adicional a lo que ustedes ya saben. Sí, comandante, yo le agradezco por la comunicación y sinceramente esperemos que se pueda hacer un esfuerzo conjunto, no solamente entre los transportistas y las autoridades, sino toda la población en general tiene que sumarse y este tipo de olas delincuenciales o actitudes delincuenciales que se reduzcan y ojalá se dé con los delincuentes quienes se llevaron 16.210 nuevos soles producto de la recaudación de ese día de la Municipalidad Provincial de Barranca. Finalmente, ¿algo más, comandante? Bueno, estamos trabajando en ello. El tema de seguridad ciudadana, como usted ha dicho, es tema de todos. Que nadie se sienta que simplemente es un participante pasivo, sino todos tenemos que, de alguna manera, ser protagonistas en el tema, dar información a la policía. Yo sé que todavía hay cierto recelo, estamos con la idea de que todavía sigue la policía tan corrupta como antes, pero tengan el convencimiento de que estamos cambiando. Ese es el derecho que nos asiste a todos. Nosotros estamos en cada momento dándoles a conocer a los efectivos policiales que tenemos que trabajar por esta provincia, que nos debemos a ella, y sobre todo los subalternos que viven acá. El oficial puede venir un año, dos años, pero se va. Pero ellos se van a quedar, o se siguen quedando por años. Entonces el cambio de actitud no me va a favorecer a mí como comisario, lo va a favorecer a todos los policías que se están quedando año tras año. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. 2:15 Noticias de impacto de 1 a 3 de la tarde y ahora por Radio Las Vegas FM Estéreo. 2:15 vamos a ir a la pausa de la emisora porque luego vamos a estar ya ampliando toda esta información respecto al tema de transporte. Hoy participaron los transportistas, más de 10 representantes de empresas de transporte de aquí de la provincia de Barranca participaron en esta reunión, en esta audiencia pública, en donde cuestionaron los paraderos informales, los paraderos provisionales, como también que no tiene, o sea, están cruzados de manos los inspectores de transporte porque no tienen una función de sancionar, definitivamente no tienen esa competencia y por lo tanto se ha decidido que en los próximos días se van a reunir, se van a ver, se va a ver a una comisión integrado tanto por los transportistas, funcionarios de la municipalidad, como también por representantes de la policía para ver todo ello, todo el problema de transporte y también aprobar una ordenanza para darle funciones de sanción a los señores inspectores de transporte aquí en la ciudad de Barranca, porque la verdad es que hasta la fecha simplemente miran, tienen que llamar al efectivo policial, pero si tampoco no se le encuentra un delito flagrante al transportista, es muy difícil también poder sancionarlo. A la pausa y luego retornamos con más información en Noticias de Impacto. Saluda Lucía de la Cruz para invitarte este 4 de octubre en la Feria de Barranca, a partir de las 10 de la noche, celebrando los 25 años de Barranca. Estaré con toda mi agrupación cultural África Negra. No dejen de ir, 4 de octubre en la Feria de Barranca. Nacimos en 1986 y ya son 23 años trabajando junto a ti. Nuestro país pasó por inflación, recesión y despegue económico, y ahora la difícil situación económica mundial. Pero seguimos creciendo, apoyando a los de siempre, a los de hoy y a los de mañana. Porque en Caja del Santa, hoy más que nunca, estamos preparados para darte la mano. Caja del Santa, siempre tu mejor socio. Felices fiestas patronales en homenaje a María Magdalena. Todo su pueblo se prepara para el gran espectáculo del año. Llega la cariñosita Lizeth Lázaro. Lizeth y los grandiosos del escenario. Internacional Alegría. Alegría de Augusto Bernardío y Marisol Simón. Alegría, Alegría. Alegría. La orquesta son de la ciudad de la Chola Chabuca. Desde Iquitos, caliente, caliente, caliente. Lo sabes, este sábado, sí, este sábado 22, en el Club Olimpia, a una cuadra de la Plaza de Supe Pueblo. Vamos con toda la familia, regalos, sorpresas, desde las 7 de la noche, este sábado 22 de agosto. Y felices fiestas, en homenaje a la Santísima María Magdalena, a la Santísima María Magdalena. Ahí nos vemos.

Restaurant Campestre Década les invita a saborear ahora los platos criollos, ceviche de pato, pato en jerry, arroz con pato, picante de cuyes y la riquísima pachamanca enterrada de chancho y carnero. Además, variedad en platos marinos, ceviche mixto de toyo, ceviche de chanque, chicharrón de pescado y calamar, la rica parihuela y sudado, chita al ajo, jalea, todo con pescado fresco y de primera. No te dejes engañar, ven y disfruta en un ambiente agradable y natural, con una pista de baile y buena atención, buena música, con sonido Digital Pro. Restaurante Campestre Década los espera en Santa Catalina, número 40, segunda entrada. Teléfono 697-8679. Celular 988-09-6790. Restaurante Campestre Década los espera. Atención, atención, señora, señorita, señor, buscando qué comprar para su hogar, no camine más y venga directamente a Distribuidora e Importadora Trujillo, el rey de los precios bajos, donde encontrará de todo, regalos para matrimonios, cumpleaños, bingos y ventas de plásticos de buena calidad en marcas reconocidas, Rey, Duraplast y otros, tinas, baldes, tachos, papeleras, cestas, de todo, a precio de fábrica y con garantía. Venga y se convencerá. Los esperamos, Distribuidora e Importadora Trujillo, donde usted comprará con un sencillo. Ventas al por mayor y menor en Girón Arequipa, 347, teléfono 235-4797. Barranca. Noticias de impacto, de 1 a 3 de la tarde, y ahora por Radio Las Vegas, FM Estéreo. Dos de la tarde con 26 minutos. Bien, vamos rápidamente para escuchar el detalle de lo que fue la reunión con los señores de transportistas de la provincia de Barranca, el alcalde provincial, en esta audiencia pública, en donde se habló de que ya no debe haber paraderos informales, en este caso también en concesiones de rutas, o también paraderos informales, especialmente paraderos informales concesionados, y que se debe respetar lo que dice la normatividad. Asimismo, también se habló de que los señores inspectores de transporte deben tener ya unas funciones específicas y sancionadoras, porque definitivamente, si no, están atados de pies y manos y no pueden hacer nada, y es que la municipalidad se prepara para elaborar un proyecto de ordenanza, el cual será aprobado, me imagino, en el Pleno Consejo en las próximas semanas. Pero antes de ello, se ha señalado que se va a conformar una comisión por transportistas, funcionarios de la Municipalidad Provincial y también por la Policía Nacional, para ver sobre la presentación de un proyecto de ordenanza para que supla esta ordenanza 013 que ha quedado sin efecto a consecuencia de las nuevas leyes, de la nueva normatividad en el tema de transporte que se ha dado a nivel nacional. Entonces, esta ordenanza nueva precisamente tiene que regular el transporte en nuestra provincia de Barranca. Vamos a escuchar inicialmente las palabras del señor Félix Figueroa, jefe de los inspectores de transporte, quien precisamente dice que no pueden hacer nada. Luego está el señor Huanchaco, también el señor Castillo y otros representantes de otras empresas, quienes hablan sobre el tema y la problemática del transporte en nuestra ciudad de Barranca, provincia de Barranca. Yo siempre he incidido de mucho antes de que, no obstante que la norma decía de que se debía ya una vez elaborar la resolución de sanción, porque eso es lo que deben utilizar los inspectores, porque las papeletas son lo que usa la Policía Nacional, y tenía que salir bajo una ordenanza de que salga una resolución de sanción para que se sancione a los transportistas que infringan la norma de tránsito, sobre todo en forma muy especial a las ordenanzas de la municipalidad, a los decretos de alcaldía, decretos de gerencia y todo lo que concierne a la municipalidad. En caso de que se detecte una infracción que no amerite a la función de nosotros, derivar a la Policía Nacional para que ellos impongan de acuerdo a las normas que existen. Asimismo, si ellos detectan alguna deficiencia, como puede ser una adulteración de algún documento que sale de la municipalidad, su obligación de la Policía Nacional es hacer entrega al inspector, y el inspector hace un parte, y el que habla mediante un informe por conducto regular hace llegar hasta la municipalidad, o sea, hasta su despacho. Pero por falta de algunos elementos, legalmente ha debido ser un gozo. En este caso ahora, con el cambio, estas últimas normas, que ha sido la 016, 017, 028, 029, porque la 016 prácticamente es el código de tránsito, reemplaza al decreto supremo 09, que era antes el reglamento de administración. Y la 017 reemplaza al decreto supremo 030, el Ministerio de Tránsito, ha manifestado el señor Huanchaco, en que ya salga la nueva ordenanza, porque la ordenanza marco que tenemos nosotros, que es la 013 de 2005, prácticamente con estas últimas disposiciones prácticamente quedaría ya sin efecto. Lo que tenemos que hacer ahora es formar una comisión, o si ya hubiese algún proyecto, conforme me enteré, creo que el señor Cubre Bailón ya se había avanzado. Yo le dije que no había ningún problema, pero tendría que hacernos saber a todos los transportistas, porque yo aparte, ¿sabes? Yo soy también presidente de la CETAC. Hacernos alcanzar a todos nosotros para nosotros revisar y adecuar de acuerdo a nuestra realidad, porque así dice la ley de municipalidades. Ellos tienen su horario, ellos tienen su comando. Yo hice las coordinaciones, por ejemplo, para poder hacer el día viernes y sábado el servicio donde habíamos acordado con el señor Huber. Sin embargo, no ha sido positivo, porque no hemos tenido, como le digo, los implementos de trabajo y una serie de infractores, que son la mayor parte de los informales, han tenido que estacionarse en esos lugares, pero nosotros no nos hemos sentido, pues ya prácticamente hemos tenido que retirarnos a las 10 de la noche porque no contamos con el apoyo de la Policía Nacional. Yo pido, y esto es de que legalmente se agilice y se tome en cuenta, y vean ustedes bien que una vez salga el acta de sanción para nosotros, y vean ustedes y los transportistas, sobre nuestra presencia en la vía pública no va a ser en vano, aparte de lo que dicen las ordenanzas en las funciones y atribuciones, inclusive los inspectores que se le hemos impartido, aparte de ello. Ellos tienen que verificar si las calles están en condiciones de transitabilidad, porque en muchos casos hemos encontrado, por ejemplo, los buzones, de los desagües hasta sin tapa. Inmediatamente nos comunicamos nosotros a la central para que vean qué identidad va y tiene que ir a solucionar ese problema. Hemos encontrado, de materiales de construcción, también en nuestra competencia, inmediatamente nos hemos comunicado para que vean, por ejemplo, qué es lo que van a hacer con esa arma, si tiene autorización o no tiene autorización. Y 030, pero si estamos tratando de que se cumpla y obligando a los inspectores que ellos cumplan su trabajo como debería ser y bajo el control, que es lo mejor que tiene acá los inspectores, que no hay muchas situaciones como con la Policía Nacional, cualquier inspector que no trabaje como es, yo creo que hay antecedentes, es más fácil de nosotros de poder, por ejemplo, retirarlo si no cumple con lo que se le está indicando. Ellos tienen que estar controlados, ya se les ha dicho, por los señores regidores, por los señores encargados, por en este caso, por ejemplo, su gerente de transportes, la gerente municipal, su persona y usted mismo, y todo. Es fácil, por ejemplo, el control, y fácil de tomar decisiones en caso que no cumplan con sus funciones sin ningún pretexto. Acá no. Transportes, sobre la propuesta. Esto ha tenido un proceso, o sea, la iniciativa ha sido justamente, lo hemos tomado del mismo, en reunión que hemos tenido con ustedes los transportistas, y esto ha tenido un proceso, es así como han sido nombrados mediante resolución, su reglamento y su nombramiento de cada uno de ellos, y lo que faltó fue implementar el tema de su resolución de sanción para que ellos ya puedan actuar en el campo. Lamentablemente, justo con el cambio que se ha habido con estos nuevos reglamentos, indican pues de que nosotros tenemos que partir de cero ahora con nuestra ordenanza matriz, que es para regular el sistema de transporte. En esa etapa estamos. Al momento de reglamentar las nuevas directivas del Ministerio de Transporte, o los decretos supremos, también nos dan plazos en el cual nosotros tenemos que adecuar nuestra ordenanza de régimen provincial a lo que ampara el decreto supremo. Entonces, una vez que tengamos la ordenanza matriz, con ello nosotros como consecuencia saldrán los instrumentos necesarios para el caso de los inspectores y puedan sancionar. Eso tiene su etapa, ¿no? Por eso creo que un poco es para aclarar ese punto. Primero concentremos, ya hemos hecho las directivas del caso, está en la presidencia del Comisión de Regidores para hacer la convocatoria, para formar un equipo de trabajo con el cual vamos a armar la nueva ordenanza municipal que va a regular el tema de transportes a nivel de la provincia. Hasta la próxima. Señor alcalde. Eduardo Cruz, Bravo Godoy, miembro de la Comisión de Transporte de la Municipalidad Provincial de Barrio. Nuestros instrumentos, la que nos permite manejar el transporte en nuestra provincia, prácticamente ha quedado desfasado. El día jueves estuve en Huacho conversando con el gerente de transporte y asimismo con el presidente de la Comisión de Regidores de Transporte, y me manifiestan que ellos están también en esa misma situación, tratando de sacar la nueva ordenanza para entrar a tallar obviamente con el documento que amerita esta, ¿no? En cuanto a la Comisión Técnica Mixta, lo mismo, ellos prácticamente no mencionan en ninguno de sus artículos la presencia de la Comisión Técnica Mixta, pero digo, es una cuestión interna a nivel de la provincia que nosotros podemos manejarlo. Pero vino el asesor legal y me dice, pero eso, ¿de qué se agarra? De que esto no figura dentro del decreto supremo 06-07, pues no es una cuestión que nosotros podemos manejar internamente, no sé hasta qué punto ya los asesores tendrían que informar o no. ¿Puede provincial sobre la normatividad? No lo señala los integrantes de una comisión. Podemos hacer la propuesta. Yo creo que ustedes y nosotros, ¿quién podría seguir conformar una comisión para que a través de ello, en base, digamos, una acción coordinada y concertada, porque nos interesa que haya un trabajo coordinado entre la municipalidad y ustedes, podamos seguir avanzando y en el más breve plazo estemos presentando la ordenanza? En todo caso, quedaría a la propuesta. Inaceptable de parte del área administrativa estaría la gerente municipal, el subgerente de transporte y los regidores de la Comisión de Transporte. Yo creo que por lo menos eso yo adelantaría los integrantes de la comisión. Faltaría la propuesta que hagan los transportistas, quienes integrarán esa comisión, y depende. Nosotros estamos ya en el más breve plazo empezar a reunirnos y desarrollar un anteproyecto de ordenanza. Dependería de los transportistas cómo lo proponen, para que también no haya, digamos, problemas enteres, para de inmediato empezar a trabajar. Yo creo que por ahí nosotros ya, como digo, de parte de los regidores de transporte, gerencia municipal, sugerente de transporte, asesoría legal, asesoría a los integrantes de la municipalidad. Faltaría representantes de los transportistas. Sí, que debería participar, ¿no? Señor Huanchaco, representante de transporte. Sí, sí, que la comisión se ha reunido, que nada ha tenido la resolución, usted tiene buena intención, yo acá lo siento, ¿cómo lo van a dejar? Que la comisión técnica, mira, señor Robles, segundo año, al dictamen que está salido de la comisión tiene que ver el aporte, tenemos un caso omiso. Por encima de esto, han transferido todo lo que han tenido. Esa es la proposición de transportismo. De hecho, caso de la carta que se ha levantado un centro, se ha actuado determinadamente, la pregunta está ahí. Porque si usted tendrá un fin de que ordene el transporte, que ayude a ordenar el transporte, no que sea mal visto por los turistas o por la ciudadanía. La municipalidad es un costo. ¿Ha revertido ese costo a la municipalidad en algo de la solución? Ahora, da la facultad al decreto supremo que sale en la 016, 17, 18, alarga más el tiempo para poder trabajar reunido. Ha pasado dos años la comisión del señor Rodríguez, en muchas reuniones el señor Cruz MT. Se ha levantado acta de trabajo en la comisión, hay un dictamen que lo tiene el señor Pacor, el secretario de la comisión. No se ha hecho cumplir ese acta de terminación. Lo mismo para el área de transporte. ¿Cómo se solucionarían los problemas de transporte? No había necesidad de vida, porque estaba todo el mundo. No lo hace. No toma las acciones de vía de estadio. Se da permiso a operaciones cuando la comisión, con este ente consultivo, ha opinado que simplemente se haga lo necesario, que se consulte el transporte, y sobre encima de eso se da. Pues aquí trabajamos nosotros. Esa es la preocupación, por ello. Lo tomé con criterio antes de los transportistas, hasta que mañana más tarde nos interesa. Y queremos la fecha, nosotros estamos guiando a reunirse el día viernes, el viernes, para ya empezar la primera reunión de trabajo, la instalación, y empezar a trabajar sobre el plan ordenado. Dependería, digamos, pero nosotros estamos en cuestión de empezar, porque esto queremos la adecuarnos lo más tarde posible, trabajar el nuevo proyecto de ordenanza con ustedes y avanzar y superar una serie de exigencias que el viernes ya podíamos proponer la primera reunión. Sí. ¿Pero qué sucede? A un año de funcionamiento de esta inspectoría no funciona. No funciona porque el municipio no da los instrumentos para que los señores trabajen. Hay que recordar al señor sugerente lo que le he manifestado hace meses sobre la problemática del transporte en Pativilca. En Pativilca es tierra de nadie, señor alcalde. De repente usted no lo conoce, o los funcionarios no le informan, o el presidente de la Comisión de Transporte no le informa lo que estamos pasando. En Pativilca, el municipio donde es nuestro paradero central, se han adueñado muchos jóvenes delincuentes, fumones, se han adueñado del paradero. Ellos negocian el pasaje, extorsionan a los cobradores para que le paguen su propina, y de esa manera se viene trabajando, cuando nosotros propusimos el año pasado que los inspectores debían controlar el sistema de frecuencia de las empresas que no se cumplen. Todas incumplimos y se ha vuelto tierra de nadie, y eso está pasando en esta administración, señor alcalde, para que conozca usted y se lo comunique al señor Cubre, que vaya de 7 de la mañana a 9 de la mañana, que vea que eso es tierra de nadie. Tomando el punto 4, que sí se le dé actividad, porque es más fácil denunciar a un inspector que a un policía. A un inspector viene acá al municipio, presenta un informe sobre las coimas o los malos trabajos que haga, y eso puede ser cambiado, mientras un policía no pasa eso. Es por eso que los transportistas confiamos que los inspectores hagan su función dentro de la provincia, pero hasta ahorita no pasa nada. ¿Cuánto? El segundo punto es tomar acciones correctivas en términos que no están cumpliendo adecuadamente sus funciones. Y además, yo creo que ustedes ven también que para la municipalidad es un egreso significativo, que en verdad en esta etapa donde queremos ser lo más certeros posibles, tenemos que ver cómo corregimos eso. Entonces, yo quisiera ver qué acción concreta se puede tomar, ¿no? En términos también que yo quiero recalcar y que veo que ustedes comparten, de que ahí nos interesa un manejo lo más transparente. Tenga la certeza que ahí con el señor Figueroa nunca ha habido un accionar sino de la recomendación, el mejor desempeño, sin preferencias a uno y otro, sino que cumpla su función. Y si hay, digamos, la intención de poner también inspectores mujeres, reemplazar de repente, por ahí, entendiendo que las mujeres siempre son más transparentes y eficientes en su desempeño, entonces no habría ningún inconveniente en esta parte, ¿no? Entonces, a ver, quisiéramos eso, ¿no? Sí, Felipe, ¿no? Los inspectores me hacen un parte, yo hago un informe y doy cuenta de la sugerencia. El señor Huanchaco lo que se queja, de repente en parte tiene razón, pero yo sí lo conozco, si el señor sugerente, ¿qué medida está adoptando ante los informes que nosotros le presentamos con pruebas? Porque es con fotografías que hay vehículos, por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, camiones que pasan con caña, que le hemos detectado que son que valoran a los inclusive hoy día, a los semáforos, y se ha tomado fotos y se ha pasado en un video en la cual, por ejemplo, se ve por qué, no sé qué me habrá tomado. Otros, que hay empresas, por ejemplo, el San Miguel, que no solamente él dice que yo lo direcciono, pero ahí ha ido el señor Crosby, él personalmente fue una comisión y ha encontrado 13 vehículos y también se hizo parte. Ha tomado unas diferentes fotos, no solamente ahí, a otras empresas de otros. Se ha tomado, se ha hecho también un informe. O sea, todas las deficiencias que pasa, en caso mío como supervisor, y como que mi jefe directo mío es el señor sugerente de transportes, yo lo hago mediante un documento. Inclusive hemos quedado, ahora yo le he dicho para poder hacerlo en duplicado y hacerle llegar también a la gerenta municipal una copia para que ella también conozca, por favor, accionar nuestros trabajos. Yo creo que el señor Huanchaco lo que dice, se va a demorar para de repente elaborar el acto de control que se va a hacer, ¿no? Pero podemos empezar en que se nombre una comisión, que todos los informes que hagamos sea revisado por esa comisión y vean qué actitud se va a tomar. Y sería muy necesario que en estos casos se sancionen a la empresa. No está diciendo que soy empresario, pero sé de que, por ejemplo, solamente así podemos hacer ciertos cambios. Referente al otro, lo que usted dice que hay que avanzar, por ejemplo, para nombrar la comisión, yo el día martes, como presidente de la CETAC, he tenido una reunión y tengo ya a los dos titulares que van a conformar para la elaboración de la nueva ordenanza marco de transportes en la provincia de Barranca, con un suplente, que ya le debo estar haciendo llegar el día mañana en forma oficial con un documento para que ya se forme esa comisión. Pues respuesta del señor, se refiero al sugerente de transportes. Supervisor de los inspectores. Voy a para aclarar en todo caso cada uno de ellos. En todo caso, el provincial pide por lo menos uno, un oficio se aclara. De información, sugiero acérquese a la sugerencia de transportes para pedirme información respecto a qué accionar se ha tomado. Porque sobre estos tres puntos sí se ha accionado, no es que no hayamos hecho nada al respecto. Por decir, el caso de aquí hay una con tomas fotográficas y todo lo demás con referente al paradero de la empresa San Miguel, ¿no? Sobre eso, inclusive lo mismo de la empresa San Miguel han pedido una audiencia acá indicando de que por qué nosotros aparentemente vamos de manera direccionada a molestarle su trabajo, que desarrolla en él. Pero mientras estén en una situación irregular, ¿no? De cuadrándose hasta más de 10 o más unidades en ciertos horarios, entonces esas situaciones ha permitido para qué, para que a raíz de este informe nosotros lleguemos como consecuencia a sacar una modificación en sentido de las vías. Por decir, caso de San Miguel, la calle Pedro Reyes Barbosa es de doble sentido ahorita y se congestiona demasiado la vía. Entonces ya tenemos la documentación para de una vez hacerlo de un solo sentido y eso ya está reglamentado. Entonces, por decir, ¿no? Eso ya tiene un documento con el cual se va a accionar. ¿No? Y nosotros hemos coordinado con la policía, tanto le consta al mismo señor Figueroa, con la policía de Supe como la policía de Patidilca, le hemos oficiado reiteradamente para que ellos lleven el control y no permitan ya el ingreso de estos camiones cañeros por el centro de las ciudades, tanto de Patidilca, Barranca como de Supe, porque esas unidades debieran transitar solamente por la nueva autopista. Comisión de Barbosa, que el señor Figueroa va a explicar. Prácticamente nosotros democráticamente hemos elegido a tres representantes, o sea, dos titulares y un suplente. Porque a veces hay ese pretexto en la comisión, porque hay que decirle, la comisión revisora, por ejemplo, no ha actuado como debería ser, porque solamente se reunían uno o dos. Entonces no se ha avanzado en nada, y se ha escogido algunos expedientes nada más para ser observado, cuando ahí no se habló, cuando estuvo usted, que no se haga eso, se haga la revisión casi de todo. Entonces prácticamente esa comisión no ha funcionado. Ojalá que esa comisión que se haga, pues que haya más seriedad, por eso que nosotros estamos designando dos titulares y un suplente, no menos de los dos, por ejemplo, para poder intervenir. Permitiría darle mayor sustentación legal para las funciones que van a tener los inspectores. De repente yo le pediría hacer algunas ordenanzas, no todas conjuntas, ¿no? Porque a veces cuando uno quiere abarcar lo máximo, al final no culminamos en algo positivo, porque acá esto se tiene que actuar ya, lo que entiendo, ¿no? Entonces, yo le pediría de repente que haya un... Pase, comandante, ¿no? De la normatividad especial sobre los inspectores, ¿no? Y no enmarcarlo dentro de todo. Yo creo que por ahí me parece que se podría avanzar, ¿no? Sí, claro, hay una ordenanza sobre la cual actuarían los inspectores. Entonces, eso lo que vamos a actualizarlo, lo que sugiere es ellos participen también del equipo de trabajo, ya, y toda vez que de allí eso va a ser su herramienta de trabajo con lo cual ellos van a aplicar su Estamos acordando ya la participación. Tenemos que modificar el reglamento de los inspectores porque ya no se va a trabajar con resolución de sanción, sino con de acta de control. Pero sin avanzar ya, perfecto, ya se ha elegido democráticamente, se ha elegido a uno de los mejores digamos, transportistas que tenemos ahí en la TEPAC. Dos de la tarde con 47 minutos. Bien, vamos a seguir escuchando sobre esta reunión con los señores transportistas. En esta oportunidad, representante legal de la empresa Chasqui, el doctor David León, quien realmente cuestionó duramente la forma como vienen trabajando, en este caso especialmente el subgerente de transporte, dijo, dando cierta preferencia, monopolizando el tema de transporte, en donde hay empresas pues que hacen servicio rápido, hacen todo tipo de servicio, y son las mismas empresas que realmente se ponen otro nombre, pero son las mismas empresas, y de esta forma la municipalidad está monopolizando sin respetar las normas legales, señaló el doctor David León. Vamos a escuchar sus palabras. Se está aplicando. Las empresas que están señaladas en esta ordenanza, las que ya preexisten, de un servicio de ruta X, lo están cambiando a Y. Y de tal manera que se duplica la empresa. Voy a poner un ejemplo. He tomado la molestia de hacer números. Si existas de servicio de taxi tradicional, ¿qué es lo que están haciendo ante su gestión? Estas tres empresas de servicio tradicional lo están cambiando a otra, a servicio rápido. Y tenemos entonces, con ese cambio, dos empresas. Una de servicio tradicional y otra de servicio rápido. Tenemos 26. Eso es lo que pasa con la empresa Turismo Alta. La empresa Turismo Alta es una empresa de servicio masivo. Perdón, de servicio colectivo. Sí, de masivo. Como no puede haber otra empresa para servicio rápido, ¿qué hace la empresa? La empresa ANTA, que es el servicio masivo, lo cambia. Ella misma lo cambia a servicio rápido. Entonces la empresa de servicio masivo, ANTA, ahora es dos empresas. Una de servicio masivo y ahora para rápido. Y no solamente eso, sino que como su ordenanza no ha suspendido el aumento de flota, aumenta la flota. Entonces si solamente puedo tener 13 colectivos, 13 combis, miren cómo funciona su gestión, el acuerdo, cómo hace el trámite. Como tengo, por ejemplo, 13 combis, nada más que servicio masivo, no van a haber más empresas, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Hago cambio a otro rubro, que es servicio rápido, autos. Y como no me impiden el aumento de flotas, aumento mi flota de autos. Y de tal manera que esta empresa que tenía 13, y que según la lógica de la ley solo podía tener 13, ahora tiene 13 combis, tiene 13 autos, y extendiéndose a más. Esa es la manera como se soluciona el caos, de monopolizar el mercado para esas empresas que ya preexisten, porque solamente ellas pueden tener servicio rápido, servicio colectivo, servicio masivo. Solamente basta con que ustedes le autoricen el cambio. Por eso es que viene la gestión, para permitir eso. Se agarran de una literalidad, de un texto, de la palabra de la ley. Dice: suspéndase temporalmente la inscripción y el otorgamiento de nuevas personas jurídicas. Muy bien, la empresa ANTA, por poner un ejemplo, la empresa ANTA ya preexiste, no es una nueva persona jurídica, y por lo tanto a ella le podemos conceder la flota, puede cambiar a cuantos centros quiera, porque es una anterior, no es una nueva. Esa es la manera, ese es el sentido de ordenar este problema de transporte, señor. Acá le he escuchado atentamente cómo el pueblo, aquí el de usted, y usted muy bien los está teniendo, se está quejando del caos del transporte urbano. Y con esto, señor, no está colaborando. Pero hay otro hecho más. De transporte solicitó ante la Comisión Técnica de Regidores este tema. Y la Comisión Técnica de Regidores, con buen criterio, le dijo: no, no podemos resolver este tema. Canalícelo por la vía del Tumba. Otra salida. Entonces, ¿qué hicieron por el Tumba? Como ya se ha cambiado de servicio rápido, perdón, de servicio colectivo a servicio masivo, ahora en el servicio masivo aumentamos flotas y empiezan a pedir concesiones de rutas provisionales. Y así, lo que inicialmente en su gestión solamente eran combis, por sus propias leyes y por la manera como ustedes mismos interpretan sus leyes, ahora hay combis y autos. O sea, se está pidiendo que existan nuevas personas jurídicas que puedan tener ese mismo beneficio. Y lo único que están consiguiendo es monopolizar el mercado solo para las empresas que ya no existen. Solo ellos tienen el beneficio. Y Indecopi. Tengo que llevar este problema ante el Indecopi para que diga si sus ordenanzas son monopolizadoras. Muy bien sería el criterio si respetaran realmente la noble finalidad de esta ordenanza, que era decir, hay 13, hay 6 y hasta ahí nada más. Y no van a haber más ampliaciones hasta que se resuelva el plan regulador general de la ruta. Concesiones de rutas con aprobaciones automáticas, cuando el TUPA señala que son de evaluación previa y con sentido negativo, con silencio negativo. Pero aquí se está dando de junio una autorización, concesión de ruta el 24 de junio y el 25 ya lo tenían. No había evaluación previa. No se deben, no se pueden dar autorizaciones para servicios de tal, servicios de vehículos nuevos, aunque la persona jurídica preexista. Si la persona jurídica tiene autorización para servicio pasivo, no lo pueden cambiar ustedes a servicio rápido. Y en el servicio rápido ahondar las flotas. No lo pueden hacer porque monopolizan el mercado, señor alcalde, provisionales. Esta solicitud de nulidad a efectos de poder agotar las vías previas y poder, en el caso que no se me escuche, discutirlo ante una autoridad previsional. Espero, estoy seguro, y espero no llegar a esos extremos, porque he notado que ustedes están prestando atenciones y acciones sobre los temas. Pero lo he presentado el 13 de julio y la nulidad, y el subgerente de transportes ha tenido a bien respondernos, pero nos ha respondido con un oficio. Entiendo yo que es una manera de comunicarnos lo que está pasando, pero no es la decisión en sí misma. Porque, como lo sabrá el pueblo que nos está escuchando, como lo saben los mismos funcionarios, un oficio no se puede impugnar. Porque el oficio es un acto no administrativo de trámite interno. Tendría que salir una resolución. La resolución a la fecha, no obstante que ya el señor subgerente ha mencionado los fundamentos, ignoro la razón por la cual hasta ahora no me notifican la resolución. Diría a su despacho, señor alcalde, que los pedidos de recursos se reservan por resoluciones, porque son actos administrativos impugnables y no tanto como oficios, como lo han hecho en este caso, pero no dudo que sea solamente la intención de informarme. No entiendo que esa es la lógica del oficio solo comunicativo de nulidad. Entonces, ese es un pequeño detalle nada más. El fundamento central es el tema de la ordenanza y cómo ustedes están aplicando esto de los cambios de ruta y el aumento de flotas en las vías. Es calidad de Barranca para el Perú entero. Con una ordenanza están permitiendo no el monopolio de personas jurídicas que ya previsto. Dos de la tarde con 54 minutos. 2:54, finalmente se ha quedado para el día viernes a las 6:00 p.m. para que en todo caso se reúnan los señores transportistas con los funcionarios y el subgerente de transportes, como también el representante de la Policía Nacional, para que puedan ver sobre la nueva ordenanza que va a suplir a la 013 a consecuencia de las nuevas disposiciones legales en tema de transporte, y también para ver sobre las funciones sancionatorias que deben tener los inspectores de transporte, que la verdad es que hasta la fecha no han podido hacer casi nada porque no tienen facultades para poder sancionar cuando un transportista está cometiendo una falta al reglamento de tránsito. Bien, estamos en la cadena informativa regional, estamos con Gustavo Martínez Padilla ya en los minutos finales de Noticias de Impacto. Gustavo, buenas tardes, adelante con las principales informaciones, bienvenido a la provincia de Barranca, a Noticias de Impacto y obviamente al portal norteño, la provincia de Barranca. Buenas tardes, Soledad. Buenas tardes a todos los oyentes desde la cadena informativa regional Lima Provincias. Rápidamente con las informaciones, estamos ya en los días de antevíspera de la celebración de la festividad patronal de Huacho San Bartolomé. Del 15 al 24 de agosto se vienen desarrollando las actividades, algo limitadas, toda vez que se han limitado las actividades sociales, artísticas, como siempre se han hecho, las verbenas, en homenaje a nuestro santo patrono San Bartolomé. Y solamente se han programado actividades religiosas, pastorales, algunas que otras actividades artísticas, pero todo con horario ya planeado en horas de la mañana, con motivo de celebrar la festividad de nuestro santo patrono, cuyo día central es el 24 de agosto, fecha de fundación de la aldea de Huachú, hoy conocido como la ciudad de Huachú, capital de la hospitalidad, capital de la región Lima Provincias. Para hoy, miércoles 19, en la misa de novena en honor al apóstol San Bartolomé, participan de las hermandades, inclusive los gremios como el Banco Interban, trabajadores de la Caja Municipal de Trujillo, personal docente de la Universidad Privada Los Ángeles de Chimbote, de la Ode Huacho, Santa Rosa, Misionero Dominica, Hermanos Maristas, San Pedro, Hermandad del Señor de los Milagros, y todas las hermandades participan hoy esta fecha en conmemoración a la festividad de nuestro santo patrono San Bartolomé, patrono de nuestra ciudad. En otro ámbito de la información, Soledad, informarte con respecto a la modalidad de los asaltos y robos. La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones de los conocidos marcas de las entidades bancarias. Hace unos días un exalcalde del distrito de Sayán fue baleado su camioneta cuando transitaba por la avenida Manical Castilla, esto es que llega inclusive a cruza la carretera Panamericana Norte y en rumba hacia el distrito de Sayán. Fue baleado en hora de la tarde. Dos motociclistas, dos sujetos a bordo de motocicletas, dos indistintamente dispararon a la camioneta que transitaba a toda velocidad por ese sector. De igual manera, también un comerciante del sector Maya, luego de retirar su dinero, fue interceptado por la zona del mercado de Huacho, cuando inclusive cumplía servicios de taxi, es un taxista, pero a la vez comerciante agricultor. Había retirado cerca de 8.000 euros soles de una entidad financiera y fue seguido a bordo de los motocicletas estos dos sujetos con armas de fuego. Cuando hubo el congestionamiento de motos y vehículos en la zona del mercado, ahí lo asaltaron, rompieron la luna de su auto, lo amenazaron con armas de fuego y le quitaron el botín de 8.000 euros soles. está actuando esta modalidad. Hay que tener mucho cuidado con los marcas, a los empresarios, comerciantes, variar la ruta, porque se están presentando estos casos muy preocupantes en la ciudad de Huacho. Rápidamente también sobre el tema de Bandurrian, también se ha hallado ya un segundo montículo que está en plena excavación. Se ha encontrado un plato de madera con simbología de dos serpientes talladas, que van a ser investigadas, inclusive está también fichadas de lo que ha sido Bandurrian y toda la ciudadela monumental religiosa que ha tenido Huacho al sur de nuestra ciudad. Son las principales informaciones, Soledad. Adelante ustedes. Gracias, Gustavo. Buenas tardes. Buenas tardes. 2:00 p.m. ya con 59 minutos, estamos ya llegando a la parte final. Agradecemos a Inversiones José Manuel de José Santos Ayao Canaya, ubicado en Girón Alfonso Ugarte 239, que te ofrece un surtido en útiles escolares, útiles de escritorio, de oficina, también realiza tipeos, copias a color blanco y negro, elabora trabajos monográficos para estudiantes de universidades, institutos y colegios. Inversiones José Manuel entonces te espera en Girón Alfonso Ugarte 239. Gracias también al consultorio Estético Zavala de la licenciada Carmela Echavarría, ubicado en Girón Zavala 308, teléfono 235-2940, al Centro Óptico Barranca en Girón Gálvez 588, esquina con Enrique Palacios. El agradecimiento también a Office Salón In, Peluquería Spa en Girón Gálvez 120. En los interiores de Comercial Hong Kong, gracias a Comercial Hong Kong, venta de toda variedad de tintes, artículos de cosmetología y perfumería en general. Gracias también a Ferretería Michel, ubicado entre la esquina del Girón Zavala y Girón Arequipa 301, en la ciudad de Barranca, que te ofrece un amplio stock en artículos de ferretería en general. Elabora también fluorescentes a batería y arregla toda clase de herramientas. Asimismo, también te ofrece una variedad de artículos de limpieza. Bien, Ferretería Michel te espera entonces en la esquina de Girón Zavala con el Girón Arequipa 301, teléfono 694-9273, Nextel 403, asterisco 1042. Bien, nosotros nos vamos hasta el día de mañana y como siempre nos despedimos con un tema musical y Tony Rosado, quien estará, nos anuncian en la Feria de Barranca, precisamente en esta oportunidad le presentamos a Tony Rosado con el tema Te Eché al Olvido. De esta manera nos estamos despidiendo. Buenas tardes, permiso, buen provecho. Mañana estamos a partir de la 1:00 p.m.